empiezo yo haciendo una introducción. El texto que tenemos hoy para ver es un texto de Hall. Probablemente a Hall lo conozcan porque es un autor inglés que tiene como varios escritos en el campo del análisis cultural. No sé si habrán visto algo con Margulis, quizás con Bernick. Tiene un par de escritos sobre la televisión. Y como... con Martiniuk. Ah, con Martiniuk también puede ser. Bueno, no sé, Stuart Hall, claro. Es el nombre de este autor. Me suena que habíamos hablado incluso sobre Althusser, porque vimos el texto de Althusser. Ah. Del llamado Siderófico. Puede. Algo de Hall. Era más corto. Ah, por ahí puede estar. Parte de este. Yo no recuerdo haberlo visto con Martiniuk, pero puede ser que ayer puesto ahora algo. El texto se llama... El texto se llama Significación, Representación e Ideología, Althusser y los debates postestructuralistas. Si lo buscaron en la fotocopiadora, nadie tuvo problemas, demás. Está en la página, creo, también está en la página, ¿verdad? No sé. Es un texto del año 1998 que nos interesaba para la materia porque tiene, por un lado, como los lineamientos teóricos generales que conformarían este marco althusseriano de análisis, pero al mismo tiempo también tiene al final del texto un ejemplo sobre el que vamos a volver, porque no nos parece como un dato menor, sino que es uno de los puntos por los cuales se eligió este texto en particular, así que les pedimos que si lo leyeron lo tengan presente, si no lo leyeron lo lean con atención, porque nos parece que permite como poner en juego las categorías que estamos viendo como en un grado de abstracción barra nivel teórico muy amplio, y quizás ahí se pueden ver jugando para el análisis sociológico. Nosotras vamos a tratar de reponer el texto siguiendo el lineamiento general del mismo. Vamos a tratar de pasar rápidamente sobre algunas cuestiones porque como les decíamos es muy largo, pero tiene como la riqueza este texto, que es algo que se suele decir, conozco por lo menos lo dice varias veces, como esto de que los autores ingleses cuando leen a los franceses nos aportan como una posibilidad de aprenderlos de forma como un tanto esquemática, pero en ese esquematismo podemos ver como ciertas líneas generales para después volver sobre esos autores franceses que a veces aparecen más arrevesados. Entonces, por eso buscamos recomponer la argumentación lógica tal y como está planteada. Hall comienza el texto diciendo que Althusser operaría como un autor que marca un umbral para la teoría social. Va a ser la base de los desarrollos posteriores. Hoy Sergio lo mencionaba como diciendo esto, que abre la puerta a esos desarrollos posteriores, resultando un autor muy disruptivo para su época y también muy actual para la nuestra, digamos. Estas ideas que Althusser presenta para pensar la obra marxista aparecen como un fuerte ataque a las concepciones más tradicionales o simplistas de las lecturas sobre los textos de Marx, y al mismo tiempo abre a toda una batería de problemas que hasta el momento parecían por lo menos insospechados. Lo que va a decir Hall en las primeras páginas del texto es esto que veníamos diciendo también con Lacan cuando relea Freud, que Althusser lo que opera sobre Marx es una lectura en sentido fuerte, digamos, es tomar ese corpus, esos textos de Marx, ordenarlos a partir de ciertas premisas y de ahí darle un sentido nuevo a esa obra, ¿no? Por eso se consagra Althusser, porque no es solo un lector minucioso de la obra de Marx, sino que es un lector con una hipótesis de lectura. Esa es como la centralidad, y por eso funda como una lectura fuerte, digamos, eso. ¿Qué va a decir Althusser de Marx? Bueno, que Marx la idea de totalidad es siempre una estructura compleja. Entonces, que no hay la posibilidad de reducir los niveles de la práctica a un único principio rector, no hay la posibilidad de pensar que todo se reduciría al modo de producción como instancia que lo explicaría todo, sino que es preciso pensar que hay una articulación intrínseca entre práctica y estructura, y eso hace que, por un lado, no pensemos en que el análisis es un análisis multifactorial, o sea, deberíamos atender a todos los factores que pueden operar en un determinado momento dándoles a todos la misma entidad, sino pensar en que hay una estructuración de las prácticas, y eso es central. Y por otro lado, dice Hall, lo que abre Althusser es a una teorización de la diferencia. Lo que permite este quiebre, como decíamos antes, con esa concepción monista del marxismo, con esta idea de que bueno, las contradicciones sociales son diversas, reconocen diversos orígenes, no siempre tienen los mismos efectos, ocupan lugares diferentes, y que en cada caso, cada vez, habrá que ver cómo se articulan entre sí. Hall ahí tiene una pequeña digresión, van a encontrar en el artículo una crítica a Foucault, en realidad una crítica a cierta tendencia postestructuralista, dice Hall, de este énfasis en la diferencia, entonces pensar un énfasis en la dispersión, al continuo desplazamiento del significado, que dice Hall, esto sería una deriva, cuanto poco no deseable para la teoría social, deriva en la cual Althusser, según la lectura que hace Hall, y según la lectura en general de todos, es, no cae, porque lo que piensa Althusser no es la diferencia en sí misma, sino la articulación de la diferencia y la unidad. Esta articulación de diferencia y unidad, van a ver que sigue siendo el mismo problema de todo lo que venía diciendo Sergio en el teórico de esta rama lacaniana, laclosiana, que piensa justamente eso, cómo pensar esa articulación. Ahí van a encontrar que después en el texto Hall hace un juego entre términos, entre dos términos, lo necesario y la correspondencia. Por un lado, va a plantear que un marxismo tradicional que piense en base, superestructura, estaría postulando una necesaria correspondencia, que sería como ese esquema. Después, por otro lado, va a decir, bueno, estas teorías postestructuralistas que hicieron tanto énfasis en la diferencia y no atendieron a la conformación de unidades, ¿qué hacen? Bueno, caen en la segunda relación, que sería la necesaria no correspondencia, o sea, nunca habría correspondencia, y se lo toma como un esencialismo más. Y la tercera opción, que sería la de Althusser, dice Hall, es la postulación de no necesaria correspondencia. Como le decía antes, habrá que ver en cada caso, habrá que ver cada vez si se articulan o no, de qué forma. Entonces, ¿a qué abre este esquema de no necesariamente hay correspondencia? Bueno, abre a un modelo que va a ser siempre contingente, abierto, indeterminado, no esencializante, justamente, que sería como el gran peligro, pero sería el gran peligro, estoy yendo como rápido para que no se nos haga tan tarde como la otra vez, pero sería el gran peligro de la postulación de una unidad como de la postulación de la diferencia como esencial, digamos, sería el peligro de ambas vertientes. Y este modelo de pensar en cada vez, lo que nos permitiría es dar lugar justamente a la postulación de que es posible una práctica política, y de que es posible una práctica política en tanto tenga como objetivo la articulación de esas fuerzas sociales y esas formas políticas e ideológicas, digamos, tener como horizonte pensar ese problema y no anularlo por las premisas del análisis, digamos. Dije como varias veces la palabra articulación, es una palabra que Hall van a encontrar que define en una nota al pie, la nota al pie número 3, que va a decir que articulación refiere a esta idea de una conexión o un vínculo no necesario, que requiere de condiciones particulares, que tiene que ser sostenido positivamente, que no es eterna, que debe ser renovada cada vez y que tiene la particularidad de que en la articulación las prácticas no pierden cierto grado de especificidad, digamos, sería una unión que no diluye la distinción o la diferencia, como decíamos, sino que en esa unidad, en esa unión, vemos cómo la diferencia insiste y resiste. Ay, qué bueno, gracias. Y por eso no sería como la vuelta a la esencialidad de una de eso, de una unión que lo explicaría todo, digamos. Más adelante en el artículo, Hall dedica un apartado a la ideología, porque ese es el tema que puntualmente le preocupa, poder encontrar, poder recuperar y poder mostrar la productividad de la definición de las definiciones de ideología que nos da Althusser, porque va a hacer un juego ahí entre las dos definiciones que después va a recuperar Sole. Pero sintéticamente, en ese apartado como más general, lo que va a hacer es repasar cuáles serían las principales críticas que el abordaje althusseriano permite realizar a ese marxismo entendido en términos como la lectura más simplista de los textos marxistas. Juan va a decir que la ideología es imposible de ser reducida a la idea de una ideología de clase. Es imposible pensar que hay una correspondencia absoluta entre esas posiciones de clase y las ideas dominantes, digamos. Y Hall especialmente lo que va a decir es, bueno, si pensáramos en ese reduccionismo absoluto, tendríamos como muy pocos elementos para poder comprender fenómenos históricos concretos en los cuales parece que aquellos que ocupan una clase no responden a esas ideas a las cuales deberían necesariamente responder. Y los ejemplos son como muchos y eso como y preguntas centradas dentro de este tipo de análisis sería ¿por qué los pobres hacen tal cosa si en realidad ellos, como si en realidad hubiese algo que los desclasados tuvieran efectivamente que hacer, que cumplir, que llevar adelante? Entonces, bueno, dice que Althusser primero nos pone como una posibilidad de comprender que eso, bueno, es básicamente insostenible teóricamente. La segunda crítica que Hall recupera, que Althusser articula muy bien dentro de su teoría, es lo que decía Sergio hace un minuto, la idea de una crítica a la idea de falsa conciencia. Entonces, ya no es pensable la ideología en tanto una pantalla o velo que debería ser corrido para poder observar la relación existente, esa relación transparente, sino que que la ideología es imposible de ser pensada como un simple enmascaramiento que pudiera simplemente ser identificada, y en la medida en que cambian ciertas relaciones ser corrida, dejada a un costado. Con esto que él critica, yo en el contexto de Althusser entendía como esta crítica a que no es por falta de conciencia, sino que es como esta identificación que Sergio mencionaba como imaginal, con un determinado orden de dominación, unas determinadas relaciones de dominación en realidad. Pero si a la vez dice que en última instancia la base económica es lo que determina, porque en el texto también se encarga de reafirmar esa idea, como que en última instancia lo que determina la dominación es una base económica. Entonces como que siento que esas dos cosas entran como en una contradicción, en el punto de que habría algo real por detrás de una ideología, que sería la base económica, que sería la... Se va a volver, no importa. Ahora lo... Dale. Vamos a ir viendo como los... sí, como todos los desplazamientos, todos los desplazamientos y también esta serie de contradicciones, ¿no?, que muchas veces aparecen en los textos de Althusser, formas de, capaz de entenderlo también en un contexto político, ¿no?, también de su militancia y su trayectoria intelectual. Hay ciertas rupturas que se producen en sus textos que no necesariamente son rupturas abiertas o explícitas, no sé si intencional o no intencionalmente, pero bueno, digamos, un poco la idea es esta, ¿no? Ver los textos de Althusser como una puerta hacia, y esa puerta hacia está justamente en esas disrupciones, ¿no? Ahora vamos a ver que muchas de estas contradicciones en general Althusser las coloca en notas al pie, lo cual también es llamativo. Dice, bueno, digo esto, pero también esto pasa así. Igual vamos a ir retomando cuál es esta si Althusser efectivamente considera que hay unas relaciones materiales. Exacto, y cómo son en realidad esos procesos de sobredeterminación, que en realidad lo explicarán. No, solamente para. Como eso, para. Porque después volví. Yo recordaba que en la parte que va a dar Sole vuelve. Y bueno, y eso también es, ¿no? Como la posibilidad de que Althusser sea leído desde distintos lugares también. Cuando dice esto de en última instancia, y los que quieren pensar a que Althusser no está pensando en una relación con algo real del orden de la base, van a decir, bueno, también al decir en última instancia, dice esa última instancia nunca llega, y todo ese tipo de como de reveses que están en propios en el texto de Althusser, que yo creo, como dice Sole, que tienen que ver con eso, con una inscripción también de Althusser al marxismo, y una inscripción fuerte, y como bueno, como abre, y por eso, y en algunos momentos Hall dice, bueno, tiene como esto, pone la teoría en un umbral. Aún a pesar de ciertas falencias, o no recuerdo cuál es el concepto que usa Hall, pero algo así como a pesar de sus limitaciones. Y volvía, perdón, sobre la tercera crítica que Althusser esbozaría a la ideología entendida como una forma simplista, que tendría que ver con la idea de que para Althusser el conocimiento siempre es producto de una práctica, y en tanto tal no puede ser nunca el reflejo de lo real en el lenguaje. Las relaciones sociales siempre tendrían que ser representadas, y eso sería como una condición necesaria, no a elección. Entonces se caería la idea de poder pensar en un significado predado, sino que ese significado siempre sería el trabajo de un proceso justamente de construcción ideológica o teórica, porque también en Althusser hay una distinción entre ideología y teoría, que también tiene que ver con estas, digamos, no querría, uy, empezó la radio otra vez, si lo bajo, ahí. Bueno, nada, eso decía, como esta preocupación de Althusser por separar lo teórico de lo ideológico también mostraría esto, cierto comienzo de plantear ciertos problemas y todavía no dar una respuesta acabada, única, más cercana a lo que después se articula como una posición postestructuralista con respecto a esos problemas, sino que aparecen como las dos, al mismo tiempo aparecen como las dos respuestas y aparece como la preocupación por ir por varios caminos, digamos. Sole recién mencionaba la idea de sobredeterminación. Esta es la idea central sobre la cual van a volver después autores como la Chloe Mouffe, porque es esta la idea de que abre esa puerta que decíamos para salir de una estructura simple, de una correspondencia lineal entre, como decía antes, la necesariedad y la correspondencia. Entonces, esa noción de sobredeterminación, Althusser la va a tomar del psicoanálisis. A partir de esa noción, lo que va a empezar a pensar es que es imposible la idea de una determinación o contradicción simple. Van a encontrar que en ese texto, contradicción y sobredeterminación, Althusser va a tomar como ejemplo la Revolución Rusa y va a pensar entonces en la necesidad de analizar cómo en un momento dado se articulan y fusionan las contradicciones y cómo se conforma eso que Althusser va a llamar una unidad de ruptura. Como les decía anteriormente, sería la idea de que no existen contradicciones que tienen per se una posibilidad de funcionar como dominantes absolutas, sino que en su articulación, en su vinculación con otras contradicciones, logran esta posibilidad de quiebre, digamos, logran esta posibilidad de establecerse como contradicción, como una unidad de contradicción. Y ahí nuevamente volvemos a esta idea de última instancia que decía antes el compañero, porque esta idea de sobredeterminación, al tiempo que era postulada esta idea de determinación en última instancia. Entonces, ese sería, como decía antes, uno de los puntos de retroceso, pero lo importante para ver ahí es que no esa determinación en última instancia no está anulando todo el planteo anterior, digamos. Va a ser necesario poder desprenderse de esa idea de determinación en última instancia, y por eso va a ser necesario todo una reformulación teórica y hegemonía y estrategia socialista. El libro que escriben la Chloe Mouffe van a justamente referir a esta idea, y lo que van a referir justamente es cómo poder pensar de otra forma, cómo poder no postular esa determinación en última instancia y sin embargo poder entender cómo es que, como decía hoy Sergio, los sistemas efectivamente logran articularse, digamos, logran hacer sentido, aunque ese sentido sea precario, contingente, inestable. Bueno, dicho todo esto, que sería como las primeras partes del texto donde está esbozado como los lineamientos más generales, dice Hall, se va a centrar en cómo Althusser despliega su teoría de la hegemonía, fundamentalmente en dos de sus grandes obras: una es Ideología y aparatos ideológicos de Estado, y la otra es la Revolución teórica de Marx, y eso es lo que les va a comentar Sol. Bueno, un poco lo que va a hacer Hall es volver a leer estos distintos textos de Althusser, buscando ciertas herramientas conceptuales para, con el horizonte de pensar, ¿no?, cuál es la especificidad de una práctica ideológica, ¿no? Y pensar esta especificidad, en realidad, digamos, va a estar orientada, ¿no?, va a tener como horizonte volver a uno de los conceptos claves del texto, que también va a ser clave en la obra de Laclau, que es el concepto de articulación, ¿no? Entonces, volver a pensar las prácticas ideológicas digamos, pensando a la ideología justamente como un campo ideológico, ¿no?, como un campo de articulación de significantes. Y volviendo a apostar, a pensar en la contingencia de estas formas de articulación ideológica, ¿no? Hall va a empezar por el texto clásico para pensar la ideología en Althusser, que es precisamente Ideología y aparatos ideológicos de Estado, que es un texto del 70, ¿no? Es un texto más tardío de la obra de Althusser, aunque capaz es el que con el que estamos más familiarizados. Y en Ideología y apartos ideológicos de Estado, Hall va a buscar volver a presentar tres cuestiones principales, ¿no? La primera es la relación entre la ideología y la reproducción. La segunda, la relación entre la ideología y la práctica. Y una tercera, que es la relación entre la ideología y el sujeto. Creo que está estructurado en estos tres ejes el texto, mejor ya no me acuerdo. Lo primero que empieza afirmando Hall en relación a este primer eje, ¿no?, que es la relación entre la ideología y la reproducción, es precisamente que Althusser lo que hace en Ideología y apartados ideológicos de Estado, y así comienza el texto, de hecho, es justamente pensar la relación entre la ideología y el resto de las prácticas sociales en términos del concepto de reproducción, ¿no? Entonces, dice Hall que Althusser comienza con una pregunta muy importante, que es precisamente cómo se asegura la reproducción de las relaciones de producción, ¿no? Y la respuesta que va a dar Althusser, que ya lo anunció Sergio en el teórico, es que justamente la respuesta a esa pregunta por la reproducción no puede reducirse a un problema de la estructura, ¿no? Digamos, en este lenguaje, ¿no?, de la tópica marxista que Althusser sí efectivamente sostiene, al menos formalmente, el problema de la reproducción justamente no va a poder reducirse a esta instancia estructural, ¿no? Lo que va a decir Althusser es que cada vez más en las formaciones sociales capitalistas, modernas, el trabajo no se reproduce dentro de las relaciones sociales de producción mismas, sino justamente fuera de ellas, ¿no?, lo que sería el dominio de las superestructuras. Respondiendo a esta pregunta, dice Althusser, y les voy a leer su respuesta: el lenguaje tópico, infraestructura y superestructura, diremos, está asegurada en gran parte por la superestructura jurídico-político e ideológica. Acá ya empiezan a aparecer estas rupturas, ¿no?, en el texto de Althusser, ¿no?, que dice en gran parte. Entonces, ¿qué significaría este gran parte, ¿no?, en gran parte? Que estas relaciones de producción efectivamente son reproducidas por la materialidad del proceso de producción y circulación, pero lo que va a aclarar Althusser en una nota al pie, precisamente de esa misma cita, es que estas relaciones ideológicas, estas relaciones superestructurales, están, dice él, inmediatamente presentes en el proceso de producción, ¿sí? O sea que, digamos, estas relaciones superestructurales están de forma inmediata, inmediata, presentes en las relaciones materiales de producción, convengamos que, digamos, formalmente ya no sería posible pensar algo como de este estilo, ¿no? Por más que formalmente siga afirmado de esa manera, ¿no? Estas son las disrupciones a las que hacíamos referencia. Entonces, digamos, esta cuestión de que la ideología está presente en la producción misma, de alguna manera termina como poniendo en jaque esta propia metáfora del edificio, ¿no? La metáfora del edificio marxista tan conocida. Bueno, volviendo a esta pregunta central de por la reproducción, lo que va a pensar Althusser es que justamente no basta con reproducir a la fuerza de trabajo como tal, ¿no? Con reproducir a la fuerza de trabajo en tanto reproducción de sus condiciones materiales de vida, sino que la reproducción de la fuerza de trabajo como tal va a implicar un proceso de calificación diverso de la fuerza de trabajo, un proceso de disciplinamiento, no solo a la lógica económica del capital, sino a lo que Althusser llama la lógica cultural y moral del capital, ¿no? Como que una fuerza de trabajo, digamos, que sea técnicamente competente en relación al proceso de producción capitalista no sería suficiente para Althusser para pensar la forma en la que esta fuerza de trabajo es reproducida como tal, ¿sí? Esta disposición moral y política que es necesaria para Althusser para pensar en la reproducción de la fuerza de trabajo justamente está asegurada para él, nos dice, en y bajo las formas del sometimiento ideológico. Entonces, en la cuestión de la reproducción de la fuerza de trabajo se hace presente esta dimensión que para Althusser es fundamental y además es profundamente eficaz, que es esta nueva realidad de la ideología, ¿no? Y este sometimiento ideológico va a estar asegurado para Althusser a través de lo que él denomina los aparatos ideológicos de Estado. Nuestros aparatos ideológicos de Estado, que él distingue de los aparatos represivos del Estado, refieren a un conjunto de instituciones, digamos, no ya el ejército, la policía, sino justamente instituciones como la escuela, la iglesia, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, ¿no? Iba a decir que estas instituciones funcionan, dice, masivamente mediante la ideología, ¿no? No únicamente, no estrictamente, ¿no? Mientras que los aparatos represivos del Estado funcionan masivamente mediante la violencia. Estos aparatos ideológicos de Estado para Althusser son plurales. Es interesante que son aparatos ideológicos del Estado, pero digamos, en un principio serían instituciones que para nosotros pertenecerían al campo de lo privado, ¿no? Esta distinción entre lo público y lo privado en Althusser se diluye, ¿no? Es una distinción propia del derecho burgués, ¿no? A pesar de que sean instituciones de la sociedad civil, podríamos decir, en un lenguaje moderno, funcionan precisamente como aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Como reproduciendo la ideología del Estado. Entonces va a ser justamente en este terreno ideológico, ¿no? en esta realidad de la ideología, donde van a tener que pensarse en las formas de reproducción de las relaciones sociales en un sentido amplio. Hall va a anunciar una serie de críticas, ¿no? Como esta lectura Althusser va a decir que, muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero básicamente que Hall considera que en el texto de Althusser, en Ideología de Aparatos Ideológicos de Estado, lo que pasa es que termina pensando la reproducción como reproducción de la fuerza de trabajo y no la reproducción en un sentido amplio como se desprendería de la obra de Marx, ¿no? Eso por un lado. Y otra cuestión que sí nos va a importar un poco más, es que nos dice Hall que en esta descripción primera de la ideología, con esos elementos que nos da Althusser al comienzo del texto, la ideología parecería coincidir con la ideología dominante, ¿no? La ideología de la clase dominante, ¿no? De la que explota el poder del Estado, la que tiene el poder del Estado. Entonces, parecería ser una ideología que, en primer lugar, estaría directamente identificada con la ideología dominante, y por otra parte, parecería ser, por lo menos, un poco difícil pensar ciertas contradicciones o resistencias en ese campo ideológico, ¿no? Parecería que estos aparatos ideológicos del Estado siempre logran, ¿no?, eficazmente realizar esta función de la reproducción, ¿no? Capaz no aparecen enunciados los elementos para pensar al menos contradicciones en ese campo ideológico. Bueno, el segundo eje era esta relación entre la ideología y la práctica, ¿no? Que es algo que también Sergio enunció en el teórico, que es algo muy importante que aparece en este texto de Althusser, que es esta afirmación de que la ideología tiene una existencia material. Lo que dice Hall es que, digamos, el acierto de Althusser no es tanto decir que la ideología no es una idea, ¿no? Que igual es bastante importante, que no es tanto ese el acierto, que capaz ya estaba realizado, sino que algo que para él es distinto, que es enunciar que la ideología tiene una existencia material, ¿no? Que la ideología está inserta en las prácticas materiales de la existencia. Por eso este énfasis que Hall recupera todo el tiempo en el texto, y que está presente en el texto de Althusser, que es esta idea de la práctica y de la práctica ligada al ritual, ¿no? Prácticas que tienen lugar en el marco de rituales específicos que se producen en estos aparatos ideológicos de Estado. Bueno, entonces la idea es que la ideología está inscrita en estas prácticas, ¿no?, que están reguladas en estos marcos rituales que tienen lugar dentro de los aparatos ideológicos del Estado. A pesar como de toda la potencialidad que tiene para Hall esta definición de la ideología como teniendo esta dimensión material, Hall va a enunciar una nueva crítica, un poco volviendo a lo que dijimos en el punto anterior. Vemos que él encuentra muy problemática esta diferenciación en la obra althusseriana entre lo que Gramsci denominó la sociedad civil y el Estado, ¿no? En los aparatos ideológicos del Estado, digamos, habría, ¿no?, una identificación entre estas instituciones, en principio autónomas, muy entre comillas, de la sociedad civil y el aparato del Estado, sobre todo en lo que refiere a su función ideológica, ¿no? Más allá de su distinción institucional, ¿no?, como todas estas instituciones sociales funcionarían reproduciendo la ideología dominante. Hall lo que va a plantear es que, digamos, pensar a los aparatos ideológicos como aparatos del Estado termina, digamos, por un lado limitando justamente el análisis al análisis de la ideología dominante, y en parte le parece, digamos, como que es insostenible para pensar las sociedades contemporáneas, ¿no? Dice que en realidad, digamos, una pregunta del campo de los estudios culturales como mucho más desafiante para la actualidad es pensar justamente cómo en una sociedad, digamos, donde se permite esta, por lo menos, relativa autonomía de ciertas instituciones civiles para operar en un campo ideológico, digamos, que estas instituciones efectivamente no pueden reducirse a la presencia del Estado, cómo, haciendo justamente esa distinción, tenemos que pensar el proceso reproductivo de la ideología, ¿no?, como un proceso mucho más complejo, que no puede reducirse a la dimensión estatal, ¿no?, como un juego de fuerzas mucho más amplio y más sí, de articulación mucho más complejo. El tercer nivel de sí, el tercer eje que recupera Hall del texto de Althusser es esta relación entre la ideología y el sujeto, ¿no? Que también algo vieron recién en el teórico. Que es una de las tesis más conocidas y más recuperadas, ¿no? De la obra de Althusser, algo que Hall, vamos a ver después, que va a criticar en cierto sentido, ¿no? Que es esta relación entre la teoría de la ideología y la teoría del sujeto, ¿no? que propone Althusser en este texto. Althusser va a afirmar que la ideología solo existe en virtud de la categoría constituyente del sujeto, ¿no? Esta frase que ya les dijo Tonkonov, ¿no? De que no hay ideología sino por el sujeto y para los sujetos. Esta afirmación es la tesis principal del texto, ¿no? Y va a referir a esta idea de que lo que la ideología hace precisamente es interpelar a los individuos como sujetos, ¿no? Constituir a los sujetos. Como les dijo Sergio, esta tesis digamos, se mueve en el campo de la ideología en general, ¿no? Esta distinción que hace Althusser entre la ideología en general y las ideologías particulares, ¿no? Las ideologías en sus formaciones históricas específicas. Esta tesis que enunciamos refiere justamente al campo de la ideología general. Esta ideología en general, para Althusser, no tiene historia, ¿no? Él dice es omnihistórica, porque justamente la ideología es una estructura, ¿no? Por eso no tiene historia. La ideología en general es una estructura. Hay un núcleo formal de la ideología en general que subsiste, ¿no? Históricamente, que funciona siempre igual, ¿no? Esta modalidad de la ideología como forma. Por eso Althusser va a relacionar directamente su definición de ideología con la del inconsciente freudiano. ¿Sí? Que va a decir la ideología es eterna, al igual que el inconsciente, ¿no? En este sentido, ¿no? Es eterna como estructura y como estructurante de la subjetividad, que es algo que ahora vamos a empezar a especificar. ¿Cuál es esa forma ideológica que es eterna? Otra vez volvemos a esta frase conocida, ¿no? Que la ideología lo que hace es representar la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Les voy a leer la cita de Althusser. Dice: no son sus condiciones reales de existencia, su mundo real, lo que los hombres se representan en la ideología, sino que lo representado es, ante todo, la relación que existe entre ellos y las condiciones de existencia. Tal relación es el punto central de toda representación ideológica y, por lo tanto, imaginaria del mundo real. Es necesario emitir la tesis de que es la naturaleza imaginaria de esa relación la que sostiene toda la deformación imaginaria que se puede observar en toda ideología. Sí, acá, ¿no? Como en esta definición, ya aparece claramente la influencia lacaniana en el trabajo de Althusser, que ahora vamos a ver un poco más adelante, que no estaba en sus primeros desarrollos. Esta influencia lacaniana tiene que ver justamente con esta dimensión imaginaria, ¿no? Con pensar que la relación del hombre con el mundo, ¿no? La relación del hombre con lo real es necesariamente imaginaria, ¿sí? No puede ser de otro modo que no sea imaginaria, sino habría algo así como un acceso inmediato a lo real, ¿no? Y aparece un poco ahí el problema de las condiciones reales de existencia, ¿no? En realidad, creo que para Althusser efectivamente sí existen algo así como unas condiciones materiales de existencia objetivas, ¿no? pero lo interesante es que no hay acceso inmediato a esas condiciones reales, no podemos hacer más que representarlas. Igual vamos, voy a distinguir esta cuestión de la representación y la relación imaginaria, ¿no? Porque acá aparecen los dos niveles, ¿no? Capaz siempre nos quedamos en esto de la relación imaginaria, pero la ideología es la representación de la relación imaginaria, ¿no? Entonces parecería que en Althusser y en la definición de ideología de Althusser están conceptualizadas estas dos identificaciones lacanianas, ¿no? La identificación imaginaria y la identificación simbólica. Están supuestas las dos en esta... Está diciendo Sole, se entiende como la idea de que ya están supuestas, de que no es solamente... Una pregunta. Él hace una distinción entre ideología y ciencia. En el caso de la ciencia, esta forma de comprender la realidad sí tiene un acceso a lo real, o también escapa, o es solamente un modelo, una representación. ¿Por qué él hace una distinción entre ideología y ciencia? Sí, para serte sincera, yo no conozco mucho del tema. Entiendo que, de todas maneras, digamos, esta enunciación no supone que para Althusser no sea posible realizar como un trabajo de deconstrucción ideológica, ¿no? Como una especie de... que la ciencia tendría la capacidad de identificar objetivamente cómo funciona una ideología. Me parece que ahí podría estar la objetividad de la ciencia, que no tiene la ideología, como realizar un trabajo de deconstrucción sobre ese campo de sobredeterminaciones. Pero yo no conozco mucho la idea de la ciencia. Tampoco podría decir que entiendo la epistemología de Althusser, pero me parece que como... eso que acaba de decir Sole, lo que permite ver es que la epistemología de Althusser no es tan simple como aquellos que lo que intentan es juzgarlo diciendo, bueno, entonces los teóricos estarían por fuera de la ideología. Lo que está... una manera de leer la distinción, que era, yo la traía antes también, entre ideología y teoría, sería esto: hay una posibilidad de un conocimiento no ideológico, en el sentido de no inmerso en digamos, de una búsqueda, una deconstrucción que posibilite descubrir ciertos mecanismos ideológicos, lo que lleva a la pregunta de si efectivamente hay una posición por fuera de la ideología, y eso es una discusión epistemológica que, si en Martiniuk vieron, les pueden preguntar a Martiniuk, porque es todo un tema, y y hay como fuertes pujas en eso, si Althusser en su teoría está pensando que los cientistas sociales, básicamente, que sería lo que nos preocuparía a nosotros, o los filósofos, podrían, además de construir un campo ideológico, ponerse por fuera de eso. Entonces, pero digo, no es estrictamente el tema en cuestión acá, porque serían otra de estas contradicciones que estarían presentes en el texto de Althusser. Y después ver cómo cada uno resuelve esa, digamos, cómo las teorías que posteriores a Althusser resuelven ese tipo de cuestiones, lo que permite ver es que Althusser efectivamente estaba pensando en cosas que lo superan, que pasan, que trascienden su obra, digamos. Una cosa, quiero ver si entendí bien lo que decías antes, porque me parece que es importante. Los individuos construyen, digamos, una relación imaginaria con sus condiciones reales de existencia, y la ideología representa simbólicamente esa construcción imaginaria que los individuos hacen. Es bien lacaniano, ¿no? En realidad la idea es que el sujeto solo se constituye como tal en esa ficción imaginaria, digamos. No habría sujeto sin esa ficción imaginaria y sin la representación de esa relación imaginaria, que es un poco lo que comentaba Sergio, ¿no? Esta ficción aparece como una ficción constitutiva, ¿no? Y no como la ficción en términos de ilusorios, o como comentaban, esta metáfora, ¿no? de ese velo, ¿no? que oscurece, que hay que correr y que hay detrás, no estaría la realidad, ¿no? Vendría junto a la identificación imaginaria con la representación simbólica de la... Sí, de la, en la definición de Althusser, sí. En la definición de Althusser, no sí. No podrían ser escindibles. Y tiene que ver con lo que decía Sergio, de que nunca se pasa del estadio imaginario, del estadio más, o del momento más de lo real, directamente sí, a lo simbólico, sin mismo el claro. Sin tener todavía un pie. No, es como si Althusser no hubiese leído esta especie de... constitución arqueológica de la subjetividad de Lacan y estos mismos estadios que a veces los enunciamos en un orden cronológico, pero que es más un orden lógico que cronológico, ¿no? Aunque sí sería cronológico para el campo de del psicoanálisis clínico, ¿no? Que tratamos nosotros, no nos interesa. Pero digamos, en esta sucesión lógica, sí, efectivamente, digamos, lo que habría primero, por decirlo de una manera, es una relación imaginaria del sujeto con el mundo. Lo que no existe es una forma de vincularse directamente con las cosas, ¿no? con la cosa, como dijo Freud. La idea es que no puedes experimentar el mundo sin significarlo. Esa es la idea principal. Por eso, en realidad, sí, la definición de ideología en Althusser estaría, ¿no?, suponiendo ya estas dos identificaciones, ¿no? Esta relación imaginaria, ¿no?, que nos habla de la identificación imaginaria de Lacan, y esta representación de la relación imaginaria que nos habla de la identificación simbólica en Lacan. Bueno, entonces, digamos, lo que aparece enunciado acá justamente es esta idea, ¿no?, que el proceso de constitución de la subjetividad tiene una relación íntima con la ideología, ¿no? Por eso la categoría del sujeto es la categoría constitutiva de toda ideología, porque toda ideología tiene por función, dice Althusser, la constitución de los individuos en sujetos. No, y este sujeto no es el sujeto histórico viviente, sino el sujeto como el enunciado de esa posición ideológica, no como ideológica, como el lugar de esa enunciación, ¿no?, en ese sentido el sujeto. Por eso también Althusser, algo que es bien interesante, es que para describir todo este proceso de constitución de los individuos en sujetos va a recurrir a otro concepto lacaniano, que es el concepto de interpelación. Y es el concepto de interpelación el que va a dar cuenta de la forma en la que la ideología, dice Althusser, nos llama, nos convoca y nos constituye como su sujeto. Esta interpelación ideológica tiene para Althusser como dos funciones, ¿no?, o dos momentos, ¿no?: el momento del reconocimiento ideológico y el momento del desconocimiento ideológico, ¿no?, que siempre se dan juntos. El sujeto es interpelado por la ideología y es constituido como tal justamente porque se reconoce en esa interpelación ideológica, ¿no? Creo que está... Todos leyeron Ideología Participativa, está esa imagen, ¿no?, de que la ideología lo llama y el sujeto se da vuelta, ¿no? Que fue muy criticada también esa imagen, pero no nos importa. Sí, como que se reconoce en el llamado de la autoridad. Esta sería la función del reconocimiento ideológico, ¿no? Que ese llamado está dirigido justamente a vos, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero va a decir Althusser que este reconocimiento ideológico no es suficiente, ¿no? Dice que en realidad la función ideológica es también esta función del desconocimiento, ¿no? Debemos necesariamente desconocer ese reconocimiento como ideológico, ¿no? La ideología nunca dice soy ideología, esa sería básicamente la idea, ¿no? Las relaciones ideológicas se viven fundamentalmente como naturales. Por eso Hall va a traer a colación en el texto como un análisis, ¿no?, del sentido común como una ideología, ¿no?, y como la mayor naturalización de ciertas relaciones refiere a una mayor cerrazón ideológica, ¿no? Cuanto más naturalizadas, más ideológicas, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, justamente uno de los efectos principales y fundamentales de este mecanismo ideológico es la negación práctica de su condición de ideológico. Bueno, entonces, básicamente para Althusser es justamente a través de este mecanismo de interpelación ideológica con sus dos funciones, la del reconocimiento y la del desconocimiento, que el sujeto queda sujetado, no queda sometido a la ideología, pero con esta gran influencia lacaniana, en realidad solo a través de este mecanismo de interpelación ideológica el sujeto es constituido como tal, ¿no? Entonces, siempre estamos en esta paradoja, ¿no? En esta ambigüedad que también remarcaba Sergio, digamos, nos sujeta y nos constituye, ¿no? Es esta el juego en el que se mueven todos estos textos. Digamos, Hall, lo que va a querer hacer particularmente es, digamos, es como traer estos desarrollos de Althusser de nuevo hacia el análisis de las formaciones ideológicas particulares, ¿no? Es decir, bueno, en realidad lo que pasó con Althusser es que finalmente se terminó como confundiendo la teoría de la ideología con la teoría del sujeto, ¿no? Como que esta lectura de aparatos ideológicos de Estado fue la que más prevaleció para el análisis de la ideología con las herramientas althusserianas. Hall lo que va a pensar es que en realidad hay otros textos de Althusser, ¿no? En particular la Revolución Teórica de Marx, que es un texto anterior, porque es un texto del 64, 65, por ahí, que para él van a presentar como una mayor potencialidad en términos de pensar como a Hall le interesa pensar, que es pensar la ideología como un campo de articulación, y pensar cómo efectivamente se producen estas articulaciones de cadenas significantes, ¿no? Entonces, más que esta idea de que la ideología constituye a los individuos como sujetos, va a querer pensar específicamente cómo esos individuos se reconocen en ciertas cadenas de significantes específicos, ¿no? Bueno, Hall parafrasea un poco la definición de Althusser en la Revolución Teórica de Marx, y Hall dice que Althusser dijo que las ideologías son sistemas de representación compuestos por conceptos, ideas, mitos e imágenes en los cuales los hombres y las mujeres viven sus relaciones imaginarias con las condiciones reales de la existencia. Vamos a recuperar algunos de los elementos, digamos, por qué a Hall le interesa volver a esta definición como más embrionaria, ¿no? de los textos de Althusser. Voy a decir otra cosa. Porque en realidad lo que pasa con Hall es que este texto, tenemos un problema que es que, un poco que el texto ya trabaja con una lógica laclosiana, ¿no? Y de hecho lo van a encontrar a lo largo del texto, digamos, no solo en el concepto de articulación, sino en la cadena de equivalencias, la cadena de diferencias, etcétera. Entonces es un texto como que nos queda medio camino, ¿no? Como que estamos en Althusser, pero ya leyó la Clo, entonces es difícil de volver a explicar el texto sin haber dado la Clo. Pero vamos a tratar de recuperar algunos elementos para ver, digamos, para ir hacia la Clo, ¿no? Como para dirigirnos hacia ese lugar más que suponerlo. Bueno, en la primera parte de la definición justamente eran las ideologías como sistemas de representación. A Hall le parece justamente que esta definición de la ideología como sistema de representación lo que da cuenta es del carácter esencialmente discursivo de la ideología, ¿no? De su carácter esencialmente semiótico, nos dice, porque el énfasis está puesto justamente en que son sistemas de significados, y que esos sistemas de significados hacen posible tu relación con el mundo, ¿no? Que son los sistemas de representaciones que vuelven al mundo inteligible, ¿no? De nuevo lo mismo, no podría haber una vinculación con el mundo por fuera del campo de la representación. Y esa es para él la especificidad de las prácticas ideológicas, ¿no? Para Hall leyendo Althusser, ¿no? Que Las prácticas ideológicas son justamente las prácticas que están involucradas en la producción de sentidos, ¿no? Esa va a ser la definición. Algo que a Juan le preocupa mucho, que le interesa bastante, es, digamos, como que bueno, medio que todos sabemos que no hay práctica social fuera de la ideología, ¿no? Y lo repetimos y qué sé yo, pero a Juan un poco le va a interesar pensar en realidad de, bueno, digamos, en todo caso, cuál es la especificidad, ¿no? Si bien, digamos, no habría ninguna práctica social que no sea significativa, pero habría que pensar las especificidades de las diversas prácticas sociales, ¿no? Jol está como muy interesado en esa cuestión, y si bien, digamos, todas las prácticas sociales son significativas, le interesaría, digamos, no son reducibles a la ideología, ¿no? Entonces él creo que dedica bastante espacio en el artículo a pensar, bueno, en todo caso, ¿qué es la práctica del trabajo? ¿No? ¿Nos alcanza con definirla como una práctica ideológica, como una práctica significativa? Bueno, nos dice, no, hay que pensar las especificidades de las prácticas sociales, etc. Bueno, entonces, volvemos a esta conceptualización de las ideologías como sistemas de representación. Va a incorporar este segundo elemento que ya anunciamos, que es estos sistemas de representación que están materializados en prácticas, ¿no? Esto es, también es algo en lo que el propio Althusser y Hall va a hacer especialmente énfasis. Otra cosa que le va a interesar esta definición de Althusser, ¿no? Que nos saca un poco del plano esta de la ideología en general, es justamente en la palabra sistemas, ¿no? Que la cuestión de la ideología va a estar presentada en términos plurales. Digamos, no hay un sistema ideológico, ¿no? Los sistemas ideológicos siempre se presentan en plural, justamente, ¿no? Como que en una esta idea que es un sistema de sistemas, ¿no? Como esta idea a la que siempre vuelve Sergio, ¿no? Cómo hacer una imagen de ese espacio que sería la sociedad, ¿no? O de una formación social, habría una pluralidad de sistemas ideológicos, ¿no? Como, porque a veces no sé si les pasa a ustedes, capaz solo me pasó a mí, pero esta cuestión de los términos, ¿no? El orden simbólico, ¿no? Como siempre parecen términos unitarios, y se producieron como muchos debates alrededor de esos conceptos, ¿no? Bueno, ¿qué es un orden simbólico? ¿Es una cosa unitaria, monolítica, omnipresente? Estas fueron grandes discusiones, ¿no? En el campo de los herederos de la obra de Lacan, ¿no? Entonces, Hall va a estar sumamente interesado en destacar esta pluralidad de los sistemas, ¿no? Que en todo caso, habrá un sistema de sistemas, que es algo que igual él no enuncia en el texto, pero, digamos, para pensar una formación social específica hay que pensar en una multiplicidad, ¿no? de estos campos ideológicos. Bueno, y un poco lo que vieron hoy en el teórico, ¿no? Esta idea del campo ideológico, que parece como una estupidez, pero es esta idea de que la ideología siempre opera en cadenas discursivas, ¿no? La idea de que el discurso es una cadena de significantes, ¿no? Y que no están enlazados de manera directa a un significado, ¿no? De ahí la relación imaginaria. Por eso Hall dice algo así como la ideología no es una idea simple, o creo que esa es la definición que da, sino que justamente es una asociación de significantes, ¿no? donde esa cadena remite, entre muchas otras operaciones lingüísticas, a operaciones de asociación, ¿no? o de connotación, digamos, con un significante se arrastran muchos otros, ¿no? Que es una forma muy productiva para pensar la ideología, ¿no? Si ponemos un significante, no sé, cualquiera, la inseguridad, bueno. Ver cómo supone en realidad un significante una asociación con una serie de significantes que conforman esa cadena discursiva, ¿no? Nunca es un término solo, unitario. Bueno, el marxismo, no sé, en sí mismo no sería nada en esta perspectiva, ¿no? Habría que justamente pensar relacionalmente el significado, ¿no? Pensarlo siempre dentro de este campo semántico, ¿no? Y eso es una formación discursiva, esta articulación, esta especie de producción de un cierre de una cadena de significantes, que es un poco lo que Sergio les explicó hoy, ¿no? Después vamos a ir viendo de cómo distintos autores piensan la producción de ese cierre, ¿no? A través de qué categorías, de qué conceptos. Ya anunció que con Laclau va a aparecer esta idea del punto nodal. Bueno, entonces esta cadena de asociaciones no tiene una diversidad de significantes que se connotan mutuamente, ¿no? Que es algo que vamos a ver bien ahora en el ejemplo que trata Hall en el texto, ¿no? Pero bueno, me parece que es algo como muy, parece sencillo, pero es algo muy relevante para tener presente, porque en realidad está pensar la significación y en este caso pensar la ideología como dependiente de una cadena discursiva, justamente lo que hace es, digamos, romper con cualquier visión como estrecha, ¿no? sobre la fijación del sentido, y lo que hace justamente siempre es enfatizar el carácter relacional, ¿no? Y algo que vamos a ver después con Laclau, su carácter contingente, ¿no? ¿Por qué estas formaciones discursivas son contingentes? Bueno, dijimos entonces que en una formación social hay, digamos, hay una variedad, una pluralidad de sistemas o de lógicas ideológicas, y que esa, en realidad, algo también bien interesante es que no son como distintos sistemas cerrados, no como si fuesen como circulitos dentro de un círculo grande, sino que justamente esos sistemas diversos están también enganchados entre sí, no se oponen ni se excluyen mutuamente, ¿no? Sino que uno se posiciona en diversas cadenas ideológicas, ¿no? Y de ahí la famosa esquizofrenia ideológica, ¿no? Uno puede ser progresista, pero querer la pena de muerte, pero odiar a cosas. Bueno, ¿no? Como pensar cosas que aparentemente son contradictorias, ¿no? Como identificarse en distintas cadenas, ¿no? Estar muy preocupado por la inseguridad, ser un militante de los 70, qué sé yo, cosas que suenan raras. Bueno, la segunda parte de la definición de los sistemas de representación tenía que ver justamente con esto, vivir las relaciones imaginarias con las condiciones reales de existencia. Hall va a decir que en realidad, en la revolución teórica de Marx no hay todavía como una fuerte impronta lacaniana en los textos de Althusser, pero que sin embargo, lo que él le va a interesar destacar es una idea bastante básica, que es justamente que es imposible vivir sin ideología, ¿no? Esta idea de que no se puede vivir las condiciones reales de la existencia de una forma inmediata, ¿no? Básicamente que la realidad es siempre resultado de un proceso de construcción ideológico, un proceso de construcción discursiva. Este campo de sentidos que es la realidad, ¿no? Que me parece que es una de las preguntas que también surgió en el teórico, si no me acuerdo mal, ese campo de sentidos que es la realidad es siempre producto de esta articulación de los significantes, ¿no? En este caso de esta articulación ideológica, ¿no? Como la realidad es un campo ideológico, o algo así sería como el eslogan. Sí, la realidad es un campo ideológico, la realidad está estructurada ideológicamente y no hay forma de vivir la realidad que no sea ideológicamente, digamos. No hay una realidad real, ¿no? Por eso la distinción entre lo real y la realidad siempre es ideología. La forma en la que experimentamos estas relaciones con el mundo es siempre una forma significativa y en este texto una forma ideológica. Entonces son estos sistemas de representación los que producen sentidos sobre lo real, y esos sentidos que se producen son múltiples. Esto también nos saca un poco del plano de una ideología dominante y una ideología dominada, ¿no? En realidad te pone como en un campo de una multiplicidad ideológica donde no habría ninguna ideología verdadera per se o deformante per se, digamos, sino que toda ideología sería un proceso de puesta en forma de lo real, ¿no? En ese sentido todas serían deformantes, digamos, porque no habría una inmediatez sobre lo real. Pero no habría una ideología verdadera que se corresponde a una clase particular, sino una multiplicidad de articulaciones discursivas en la que los sujetos se identifican también en forma múltiple. Y eso es algo que, digamos, en estas cuestiones es donde un poco Hall justifica como por qué desafiar esta lectura tradicional de Althusser diciendo, bueno, en realidad en ideología y apartos ideológicos de Estado no estaría la clave para pensar la ideología en Althusser. Digamos, porque... Hall va a pensar que, digamos, seguramente es fundante, es constitutiva esta relación entre la ideología y la subjetividad, ¿no? Cómo pensar a partir de Lacan y con Althusser este proceso de identificación imaginaria y luego este proceso de inserción al orden simbólico, al orden del lenguaje, como el proceso mismo de constitución de la subjetividad. Pero va a pensar que a veces este modelo general, que él piensa que muchas veces se ubica por lo menos psicoanalíticamente en las etapas tempranas de la formación, Hall considera que estas lecturas bien psicoanalíticas de Althusser produjeron como algunos problemas, ¿no? Que es como ignorar toda esta serie múltiple de identificaciones que se dan a lo largo de toda la vida del individuo, ¿no? Entonces a veces... Hall tiene este problema con estas formas unitarias, ¿no? Como, bueno, listo, el sujeto se constituyó cuando aprendió a hablar, hablé y aprendí el orden de la cultura. Bueno, en realidad le interesa como historizarlo un poco y especificarlo y volverlo a ver como un modelo que funciona, ¿no? Como permanentemente y de una forma múltiple en la vida de cada individuo. Por eso en realidad él va a decir, bueno, más que enunciarme como un sujeto del lenguaje, como un sujeto de la ideología, él le va a interesar pensar de qué maneras específicas me constituyo como un individuo de determinada raza, de determinado sexo, de determinado género, etcétera, ¿no? Como esas identificaciones, esos distintos sistemas de representaciones específicos en sociedades determinadas. Y de allí que va a recuperar un ejemplo particular para poner como en funcionamiento todas estas categorías. Hasta acá vamos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de pasar un ejemplo? Bueno. Yo hay un significante nodal, como se habló antes, como habló Sergio, hay un significante nodal en Althusser, y yo pienso que podría ser el Estado aquel significante que le da sentido a todas las instituciones. Yo pensando en el aparato ideológico del Estado, y él incluye los medios de comunicación, la iglesia, la religión, que son, se puede considerar como una autonomía del Estado, una autonomía relativa, pero tiene una autonomía. Y él, sin embargo, lo considera aparato ideológico del Estado. No puede ser que el Estado sea ese significante nodal que genere una articulación, una unión de toda esa diversidad. Sí. A la superestructura cuando dice que es al revés. Claro, en realidad me parece que todas estas preguntas aparecen en el texto de Hall, ¿no? Por un lado, primero esta idea de que en realidad los aparatos ideológicos son aparatos ideológicos de Estado por su función ideológica, ¿no? Esto es algo bien importante. Tienen, a pesar de pertenecer a lo que nosotros podríamos llamar, y que de hecho Hall critica abiertamente, digamos, ahora estoy como tratando de poner en relación lo del propio Althusser y el texto de Hall, ¿no? Pero, digamos, algo con, es una definición de Althusser con la que Hall no va a acordar para nada, digamos, pensar que estas instituciones relativamente autónomas de la sociedad civil se limitan a reproducir de una forma unívoca esta ideología dominante que es la ideología del aparato estatal, pero esto me parece que no es... no sé si en Althusser el Estado funciona como un significante, en realidad sería como la ideología burguesa, la ideología capitalista, en realidad el aparato del Estado es eso, es un aparato, ¿no? Lo que define al Estado igual es quien tiene el poder del Estado, ¿no? Y de allí la lucha de clases. En realidad es como si el aparato del Estado, todo el ideológico, el aparato represivo, se llenase de esta ideología burguesa, ¿no? Como no sé si nos sirve para pensar en términos de un punto nodal, sobre todo porque vamos a ver que en la CLOT tiene como una significación muy específica, lo mismo que en Lacan. Digamos, el Estado en Althusser está lleno de un poder de clase, ¿no? Perdón por decirlo brutalmente, tampoco es mi campo, ¿no? Sí, está el Estado está tomado por un poder de clase, ¿no? Por eso esta diferencia entre el aparato del Estado y el poder del Estado, ¿no? Hay que explotar el aparato del Estado, tomar el poder del Estado. La idea del punto nodal es la idea de un significante, justamente. Entonces, es un significante que en principio estaría vacío de significado, ¿no? Es solo un significante, ¿no? No hay una unión entre un significante y un significado específico, ¿no? Después hay formas, obviamente, hay que ver cómo se llenan esos significantes vacíos, ¿no? Articulándose en cadenas discursivas específicas, ¿no? Cómo forman esas cadenas y definen retroactivamente el sentido. No sé si la cuestión del Estado en Althusser es como algo bueno para pensar esa articulación discursiva. Me parece que algo por ahí va también el texto de Hall, de no quedarse con la definición de ideología y aparatos ideológicos de Estado, y pensar que la idea de articulación va mejor con la segunda definición que decía Sole de la Revolución Teórica de Marx, porque, digamos, como que estaría más cerca de la lectura, como hiciste vos recién, de decir, todo no sería la idea de una articulación, sino como la idea de una fusión sin mantener en esa fusión la especificidad, digamos. Sería la idea como de esto, de que ese Estado, de que esa ideología de Estado ya estaría llena, como decía, solo un contenido, no sería como un lugar vacío que retroactivamente daría sentido, sino que la vuelta sería la inversa, digamos, ¿no? Sí, parece más como si el Estado fuese una herramienta, ¿no? Para decirlo medio burdamente. Como una herramienta en el ejercicio, la mejor herramienta, o capaz la única en el ejercicio de la dominación. Pero en realidad, digamos, esta evolución hacia una sociedad sin Estado, qué sé yo, o este tipo de problemáticas políticas, en realidad lo van a ver digamos, ahora ya lo vamos a empezar a ver con la CLO, digamos, para pensar un poco qué sería el Estado en estos desarrollos de Althusser y cómo pensar. Digamos, y hacia dónde va la lucha política en Althusser, ¿no? Hacia dónde van las formas de emancipación en Althusser y vamos a ver hacia dónde van en la CLO, ¿no? Porque en todo caso, si el Estado fuese una especie de gran significante, no habría o no sería deseable una sociedad sin esa articulación, digamos, si ese fuese el único punto de articulación de todo el orden de dominación, en realidad no podría dejar de existir, ¿no? Sería como algo así, sería un medio contradictorio en el término. Lógicamente, ¿no? No sé, me parecería que no es una buena comparación, ¿no? El lugar del Estado en Althusser y la idea del punto nodal. En realidad el punto nodal potencialmente podría ser cualquier cosa. Claro, y esa es una forma particular de pensar un campo discursivo que es en esta lógica antagónica, ¿no? Del campo y la ciudad. Después puede haber significantes cualquiera, no sé, la inseguridad, el kirchnerismo, la burocracia sindical, Mariano Ferreira, lo que quieras, digamos, potencialmente cualquier cosa, o sea, después, digamos, se producen en momentos históricos determinados, ¿no? Pero potencialmente, por definición formal, cualquier significante puede convertirse en un significante amo, puede convertirse en un significante amo en términos de Lacan, o punto nodal en términos de Laclau, puede convertirse en el punto de articulación de una cadena discursiva. Pero lo vamos a ir viendo con más especificidad. Sí, yo creo que eso está en la esa es la cosa. No, es una lectura como no me parece que pueda ser una lectura productiva hacerlo desde ahí, como pensar así el Estado, me parece que no responde como a la... Yo lo que no comprendo bien es por qué los medios de comunicación privados y la institución religiosa son aparatos ideológicos del Estado, cuando se puede considerar que pueden estar en contra del Estado. Porque son aparatos de la ideología dominante, pero no creo que necesariamente, capaz es una crítica, yo pienso, de al considerar que la religión necesariamente y los medios de comunicación necesariamente. Claro, esa es la misma crítica que le hace Hall a Althusser, y por eso, por esas herramientas es donde Hall dice, bueno, a ver dónde podemos buscar otras herramientas para pensar la ideología de Althusser que no sea necesariamente esta idea del aparato ideológico del Estado, ¿no? Porque parece una idea de necesariedad. Todos estos aparatos son necesariamente funcionales al Estado. Exactamente, y parecería esto que Hall repite todo el tiempo, ¿no? Al final, la ideología básicamente aparecería como una ideología dominante. Como no habría posibilidad de, con estas herramientas, pensar las formas de constitución de una ideología de los sectores populares. Solo se reproduciría la ideología dominante, no habría un único campo ideológico que es el de la ideología dominante que se reproduce en todos los aparatos del Estado. Y es ahí donde Hall encuentra como la mayor traba para pensar, sobre todo para pensar las sociedades contemporáneas, ¿no? Porque él también siempre lo está como contextualizando históricamente, como específicamente. Ahí se estaría cayendo como en esta idea de que hay una necesaria correspondencia, que era lo que decíamos como en términos generales al principio, y sería como si bien Althusser abre a pensar la no necesaria correspondencia, bueno, sus planteos en determinados puntos específicos llegan a este tipo de cuestiones. La pregunta, que me parece que es como que tiene que ver también con lo que preguntábamos antes de la distinción entre teórico e ideológico, es si este tipo de distinciones, que son demasiado complejas justamente porque son en sí mismas paradójicas, si la pregunta es, si la respuesta a esas preguntas complejas es echar por tierra todos los postulados althusserianos o poder reconocer que aún con esas contradicciones pueden ser recuperados. Entonces esto, parte del esfuerzo de Hall es decir, bueno, si esto nos conduce a un callejón en cierta medida sin salida, yo, y aparte, bueno, eso también tiene que ver con una estrategia intelectual, ¿no? Por supuesto, eso como que no lo podemos sacar de lado, que tiene que ver como yo descubrí el texto, o sea, yo traigo otro texto que no es el que todos citan, pero hay como un esfuerzo ahí de Hall de decir, bueno, si esto nos conduce a este callejón que vos planteabas, entonces vamos a buscar en la revolución teórica de Marx, vamos a buscar en otra definición de Althusser que no sea la que a menudo se cita, y vamos a encontrar que con esa definición sí es posible pensar y sí está más cercana a una idea de articulación, que es la idea que Hall quiere mantener y que es la idea que Sole les decía está a medio camino entre Althusser y Laclau. Por eso este texto es como medio... Por eso en realidad la parte más importante, aunque uno se engancha mucho con ideología y aparatos ideológicos de Estado, en realidad me parece que las herramientas más importantes que Hall quiere proponer para el análisis son las que aparecen al final. Esta idea de pensar, primero no una la ideología, sino las ideologías, pensarlas pluralmente, pensarlas no en términos oposicionales, ¿no? Pensar que esas cadenas ideológicas encuentran elementos que pueden asociarse o connotarse entre sí, ¿no? No son cadenas necesariamente separadas ni mucho menos opuestas. La idea que en realidad los sujetos se constituyen en una multiplicidad, se reconocen, serían una multiplicidad de cadenas ideológicas, ¿no? No solo en una ideología dominante, o sea dominante o no dominante, digamos, no en una única ideología, ¿no? Sino en una multiplicidad de identificaciones. Hacia ese lado que valoriza mucho más la pluralidad. Lo que decían al principio, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿cómo realmente pensar la diferencia en la unidad? Digamos, hacia ese lado van todos estos razonamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a tomar estas formas múltiples como una forma de realizar análisis no reduccionistas, ¿no? Como, sí, no reduccionistas. ¿Sí, el micrófono se me escucha? Bueno, y a lo último de todo esto, después de todos estos desarrollos, lo que va a proponer Hall es un ejemplo, porque yo al principio dije que Hall es inglés, pero en realidad Hall no es inglés, o sea, forma parte de, qué mal, forma parte de los teóricos, de como una escuela teórica de la cultura, claro, inglesa, que se conoce como los teóricos de la cultura inglesa, la escuela de Birmingham. Pero él en realidad es jamaiquino, y todo el ejemplo que va a traer a colación es por eso, porque fue, es jamaiquino y vive hace mucho tiempo, o vive hace mucho tiempo en Inglaterra. Les decíamos que el ejemplo parece una tontería, pero como léanlo con atención, porque por eso, porque les permite como encontrar una forma de análisis a partir de estas categorías, estructurado como claramente, y permite ver las consecuencias que tiene justamente esto de pensar que un significante significa cuando está unido a una cadena de significantes, que no hay un sentido predado para los términos, que hay que ver cada vez a qué otro significante se está enganchado de ese significante que queremos analizar, y le brinda una herramienta, no sé en la medida de que este tipo de teorías lo sienten, pero les brinda como una herramienta para lo más cercano que podríamos estar nosotros de análisis sociológico, y brinda también una herramienta heurística para poder comprender estas teorías, ¿no? Como poder tener una bajada concreta hecha por un tipo que entiende bien estas cosas. Lo que va a decir es que, bueno, que él va a analizar este caso porque, bueno, lo interpela a él particularmente, y va a pensar cómo él mismo fue interpelado en distintos momentos, de diferentes maneras, como de color, afrontillano, negro, inmigrante. Es difícil contar un ejemplo. Yo, es muy aburrido, perdonen, lo adelanto, odio este momento. Porque parece que ay, esta boluda se está deteniendo siempre en las mismas cosas, pero les juro que después cuando tengan que hacer el parcial o cuando tengan que dar el final, es bueno que, o sea, que se entienda el ejemplo puntualmente. Como que ya me dije boluda, está muy mal. Lo que va a decir es que en Jamaica, él era interpelado y toda su familia adhería a esta etiqueta como de color. Algo que si Juan no nos explicara, nosotros no tendríamos ni puta idea, o capaz algunos sí, pero que parece ser que en Jamaica de color no era estrictamente negro. O sea, de color venía a ser una idea de un peldaño más arriba del negro. Entonces, de color era una etiqueta que mostraba que uno pertenecía a un rango mixto de esa sociedad, un rango que podríamos asociar con la clase media marrón, dice Hall, está un poquito por encima del resto. Cuando va la familia de Hall a Inglaterra y ve que en Inglaterra de color y negro eran sinónimos, se sorprenden y hasta se apenan, porque lo que se dan cuenta es de que ahí ser de color no tenía este estatus diferenciado. Y esto, entonces, Hall nos dice que hay que remitirlo a con qué otro significante se asocia ese de color o ese negro, porque si no es imposible de comprender. Cosa que, por eso digo, para los análisis sociológicos estaría bueno, porque si no, uno piensa que es muy disruptivo analizar cierta categoría, ir a distintos lugares con la misma y preguntar a vos qué te parece que es la pobreza, bueno. Y entonces acá lo que tendríamos que ver es con qué se asocia, digamos. No sería solamente preguntar por la inseguridad, sino preguntar la inseguridad a qué está asociada, como decíamos antes. Y eso va a darle sentido. Entonces va a decir, bueno, que lo que dice Hall es que en el sistema de Caribe había un sistema de clasificación de la raza que era propio de los discursos coloniales, donde se establecía toda una amplia gama que incluía por eso el negro, el diferenciado del de color, y demás, una escala, y que tenía el término blanco como ese término de ausencia-presencia, como ese término que hacía posible toda esa cadena significante. Lo que va a decir es que en el caso de Inglaterra, la cadena donde podemos encontrarle ese sentido al término negro, o sea, el significado que comportaría ese término, estaría vinculado a una diferencia mucho más sencilla y una dicotomía básicamente entre blanco y no blanco. Y este tipo de constatación, esta posibilidad, esto que Hall ve a través de su madre, que se horroriza cuando a su hijo le dicen negro o de color, de modo como sinónimos, como decía antes, dice, bueno, es la clara expresión de que el significado no es un reflejo transparente del mundo en el lenguaje, sino que surge, como decía antes, por las diferencias entre los términos, y son justamente esos sistemas de referencia los que clasifican al mundo y permiten así ser apropiados por el pensamiento social y el sentido común, digamos. Esta idea de que no hay una posibilidad de conocimiento inmediato, bueno, estaría mediado, entre otras cosas, por ejemplo, por este tipo de categorías. Después van a encontrar que cuando sigue narrando su ejemplo de negro, Hall va a referir a una distinción entre afroantillano y la categoría de, o el significante inmigrante. Va a decir que, bueno, que en los años 50 esos términos afroantillano inmigrante eran equivalentes, pero que en el momento en que escribe su artículo, esa situación ha cambiado radicalmente, y va a decir que el afroantillano remite a una idea romántica, a la idealización del yo. Entonces connota, dice jocosamente Hall, el reggae, los Cuba Libre y los mangos, mientras que el inmigrante está bastante más asociado a aquello que Thatcher se ocupó de llevar adelante, que era esta idea del desprecio a los inmigrantes y asociado entonces a esta pregunta de, bueno, ¿cuándo volverás a tu casa, a tu lugar, digamos? Y dice Hall que, pues nada, como esto, como un, lo cuenta como un relato, que en realidad él llega a reconocerse a partir de ese significante inmigrante cuando viene su madre, que parece que era todo un personaje, y le dice, bueno, espero que no te confundan con uno de esos inmigrantes. Y en ese momento, bueno, se da ese reconocimiento que veíamos en términos abstractos, lo estoy usando como teóricos, con Althusser. Y después también van a tener otro momento en el que Hall va a ejemplificar esto que comentaba Soledad, de que Althusser piensa a los sujetos siempre listos, esta idea de que experimentamos la ideología como si emanara libremente o espontáneamente de nosotros, cuando en realidad somos hablados y se habla por nosotros incluso al momento de nacer. Y entonces, para ejemplificar ese momento, también refiere a otra anécdota familiar que cuenta que cuando él llega a su casa con su madre, Bebito, su hermana le pregunta a su madre de dónde sacó ese bebé culí, que culí en Jamaica parece que era un término que se usaba para hablar de los inmigrantes que trabajaban en las plantaciones, digamos, era la escala más baja de esa sociedad jamaiquina. Entonces ese lugar en el que lo ubica la hermana, que le pregunta de dónde sacaste ese bebé culí, dice a él que lo marca para el resto de su vida y que va a ser siempre ese otro. Por eso, sacando que sean ejemplos como muy particulares del autor, la idea es poder ver, bueno, cómo esos grandes enunciados teóricos los ejemplifica puntualmente. Entonces, lo que va a preguntar después de esto es cuál sería la contradicción que podría generar ese campo ideológico. Y dice, bueno, que la cadena significante donde engancha el término negro debe ser siempre pensada como producto de un momento histórico particular, específico, que nos pone necesariamente, que nos obliga necesariamente a pensar, bueno, la llegada de los esclavos a América y la inserción de esos esclavos en las relaciones de producción. Ese término culí sería imposible de ser analizado por fuera de esas relaciones. Pero al mismo tiempo, pensar en ese momento histórico no nos puede llevar a postular una correspondencia automática en donde necesariamente esas estructuras de dominación y explotación cumplirían en reproducir ese tipo de ideologías. Como veíamos antes, tendríamos que hacer un trabajo un tanto más complejo que eso. Y de vuelta, la idea sería no una determinación monocausal, sino la idea de una sobredeterminación. Lo que va a decir entonces Hall es que la sociedad jamaiquina efectivamente se construye como un campo de diferencia social organizado en torno a las categorías de raza, color y etnia. La ideología operaría efectivamente asignando a determinadas poblaciones ciertas categorías particulares. Ese discurso dominante constituye efectivamente un sistema de representación a través del cual las personas viven, como decía Althusser, su relación imaginaria con sus condiciones reales de existencia. Pero lo importante es leer las articulaciones y los desplazamientos que existen entre esos discursos, de modo tal de poder producir un análisis del campo ideológico, que era lo que referíamos antes como en términos generales, pero bueno, aquí. Y para ir cerrando, van a encontrar que en el apartado que sigue, Hall va a analizar, porque ya es la hora, ¿verdad? Sí, siempre llevamos. En el apartado que sigue van a encontrar, lo digo así, después lo encuentran ustedes en el texto, cómo se puede dar una lucha por cómo se pueden dar luchas que modifiquen esas cadenas a las cuales están encadenados los significantes, digamos, como esas cadenas no son nunca cerradas y absolutas, hay una lucha por la apropiación de los sentidos, y que entonces no tendríamos que pensar ya que hay una revolución cultural que después modifica el significante negro, sino que hay un reconocimiento en ese significante que permite una articulación retroactiva sobre esa cadena, que permite que se organicen diferentes y que permite que ese negro de repente deje de ser todas las cosas que decíamos anteriormente y todas otras que van a encontrar, porque tiene dos ejemplos, mírenlo después, de estas cadenas de significantes a las que se engancha negro, como Aragán, Vago y demás, o Diablo, pim, pim, pim, cómo ese negro puede empezar a funcionar en otra cadena de significantes en las cuales se lo reivindique y en las cuales aparezca como una positividad, como la esencia de la jamaiquinidad y demás. Todo esto, como decíamos, es lo que vamos a ver la próxima con la CLO, así que no hay problema, pero ténganlo presente porque por ahí les sirve después para preparar el parcial. ¿La próxima no es Cristeva? ¿Cómo? Sí, eso quería avisar. La próxima tiene teórico y práctico de Cristeva, por suerte con... Viene Daniel y Noelia. Y después volvemos a ver. Y ven Cristeva, y después vemos al tú. La CLO. Sí. Ah, sí. ¿Y después? Y después vemos la CLO de vuelta y trabaja. Esta braca aquí. Que lo anotamos re grande. Y después la Zarate. No, yo traje, pero no.